Somos la generación. Oramos, oh Dios, por nuestra nación. Danos tu compasión. Iremos, oh Dios, a todo lugar, a mostrar tu verdad. Un sentir, un corazón contigo, Señor. Un sentir, un corazón en adoración. Nada nos detendrá. Contigo, Jesús, vamos a alcanzar la gente.